Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic-Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al poderoso podcast Kamikaze, episodio 136. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Kamikaze. Y de este lado está el sidekick que es más alto que el temerario líder de este poderoso podcast. Yo soy Guaco y gracias por escucharnos. Yo soy Luis Maggi, Adonis del cómic, coleccionista de Batman, bon vivant y entrepreneur. Me gustan las piñas coladas y ser sorprendido por la lluvia. Y estoy encantado de estar con ustedes esta noche. Luis, muchas gracias por darte una escapadita. Sabemos que vienes corriendo de la proyección de Alien. Sé que en esta ocasión no nos vas a poder platicar de eso, sino hasta la próxima semana. Andas un poco ronco por lo que escuchamos. Así es, Jorge, así es. Pero gracias por ser tan considerado conmigo. Es un honor para mí estar aquí. Guaco, te pasamos el micrófono. Nadie te cree que eres Luis Maggi. Si estuvieras hablando en inglés con ese tono, estarías haciendo una imitación de Sean Connery. Tal como dice Guaco, no se lo hayan creído. Mi estupenda actuación. Para aquellos que hayan pensado que en verdad era Luis Maggi, con una voz muy fingida y casi tan varonil como la del Adonis del cómic, pues no, era yo. Bienvenidos, como decíamos bien, pues bienvenidos. Vamos a arrancar con unas notitas, unas breves, y después vamos a platicar de un par de lecturas que queremos recomendarles, a ver qué tal les parece. Siempre nos gusta recibir comentarios de ustedes, también díganos qué están leyendo, qué nos recomiendan para echarle un ojo, ya sea nuevo o viejito. Siempre queremos también aprender nosotros de, pues, de nuestros lectores y de nuestros escuchas. También gracias a quienes nos dejaron mensajillos, en unos momentos más los vamos a leer. Arrancamos con las notillas. Black Adam sigue dando de qué hablar. La semana pasada platicamos sobre, pues, ya la fecha de estreno, este arte conceptual de Black Adam, bueno, de La Roca como Black Adam, y en estos días recientes hubo más carnita noticiosa. Así es, salió por ahí información que dice que van, el mismo Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, anunció que van a presentar a la JSA, a la Justice Society of America, en la película de Black Adam, y que es el primer equipo de superhéroes de DC. Originalmente ahí teníamos a Hawkman, Doctor Fate, estaba Power Girl, también llegó a estar en algún momento, Stargirl, etcétera. A los personajes a los que mencionó para la película, por lo pronto, son Hawkman, Doctor Fate, que es Kent Nelson, y también se menciona a Isis, que es la esposa de Black Adam. Yo sigo teniendo como la duda de cómo van a presentar al personaje, porque en su post platicábamos, lo menciona como un héroe, como una especie de héroe rebelde, antihéroe, y sabemos que Black Adam normalmente es representado más como un villano. Y entonces, pues, a ver qué pasa con la película. Pero interesante que quieran meter a estos personajes. Y que se supone que sí estaría situado dentro de la continuidad o dentro del universo del DCEU, el universo extendido de DC. Junto, vaya, dentro del mismo universo en donde coexistiría con Shazam y con algunas de las otras películas de DC. Por lo menos sabemos que las que ahorita van a seguir este hilo son Wonder Woman 1984, que ya sale el próximo año, la de Aquaman 2. Seguramente va a haber una secuela de Shazam y que probablemente va a tener algo que ver con Black Adam. Ya no sé qué tan junto con pegado esté esta onda de la siguiente de Birds of Prey, que o sea, es como una, pues una secuela de Suicide Squad, pero vamos a ver otra vez a Margot Robbie como Harley Quinn. No sé qué tan todavía está incluido este filme con lo que vamos a ver después. Y dentro del mismo universo de DC, el otro de los que dio de qué hablar un poquito esta semana fue Henry Cavill, que lo entrevistaron para una revista, no recuerdo cuál fue, pero una de estas revistas para hombres, creo que era Men's Health, una de estas revistas, y hizo un comentario sobre Superman, porque pues ya prácticamente ahorita con su protagónico de Geralt de Rivia en The Witcher, la serie de Netflix, pues ya mucha gente estaba dando por hecho que iba a colgar la capa como Superman, sobre todo porque se acaba hace poquito de confirmar, sin haber estrenado la primera temporada de The Witcher, que va a haber segunda temporada. Entonces eso no le daría tiempo a Henry Cavill de hacer otro tipo de proyectos como volver a interpretar a Superman. Pero en esta entrevista, sí fue en Men's Health, dijo que no, que a él le encantaría todavía contar más historias en el papel de Clark Kent Superman. Y aceptó. Él dijo que Man of Steel le parece que no le cambiaría nada, que le gustó. Yo sí le cambiaría varias cosas. No me desagrado, pero le cambiaría varias cosas. Sí aceptó que Justice League fue un fracaso, que desde mi punto de vista, creo que por lo menos en la parte final de la película vimos un Superman como debe de ser. Y dijo que en Batman contra Superman lo que sucedía es que la oscuridad es algo más de Batman, que veía esa película más como ambientada en un universo de Batman. Yo creo que esa película no debe haber existido, pero bueno. A mí por lo menos me da gusto que él siga con esta idea de que puede volver a interpretar al personaje, porque creo que ha demostrado en algunos momentos, porque creo que depende también de su director, de su guión y etcétera, pero él como actor creo que lo ha hecho bien, como Clark Kent, como Superman, y con un buen guión y con una buena dirección creo que podían dar una muy buena película del Hombre de Acero. De hecho aquí tenemos el audio, una parte de lo que comentó en esa entrevista con Men's Health. Oh sí, la capa de Superman sigue siendo mía. Está en el armario, aún no he abandonado el papel. Tengo mucho que ofrecer a Superman. Muchas historias que contar, mucha realidad, partes profundas y honestas sobre el personaje a las que quiero llegar. Quiero reflejar la historia de los cómics, eso es algo importante para mí. Superman aún tiene mucha justicia por impartir, así que el estado actual es, ya verán. Creo que más bien lo leí como si fuera Chom Lee del El Precio de la Historia, que tiene una especie de daño cerebral. ¡Oh, demonios! Ahora tendremos que ver si eso es verdad o no. ¿Qué palabra que dice? No es recorcholis, ¿verdad? En el doblaje. No sé. Pero entonces, todavía no está, ahora sí que la lápida puesta encima de Cavill como Superman. O sea, todavía podríamos verlo. Igual a mí me gusta mucho cómo luce él como Superman, cómo actúa como Clark, cómo actúa como el kryptoniano. Y pues ojalá haya una tercera oportunidad ya para el personaje. Cuarta oportunidad para Henry. Y habrá que ver qué tal está la serie. Yo nunca he jugado los videojuegos de The Witcher, ni son novelas, ¿no? Tampoco he estado en contacto con las novelas. Pero pues no debe estar nada mal para que hayan aceptado hacer pues ya la segunda temporada sin que siquiera se haya estrenado la segunda. Es que quienes ya tuvieron acceso a ver, perdón, la primera, quienes ya tuvieron acceso a esta primera temporada, debe estar bastante chida en sus estudios de mercado que hagan, y entre críticos a quienes le hayan mostrado esto, supongo que es de calidad el producto, y eso está chido. Hablando también de cositas relacionadas con cómics y videojuegos, por ahí se liberaron, me comentabas y me enseñabas antes de empezar el programa, imágenes de un libro de arte de Avengers Endgame que muestra unas cuestiones de arte conceptual muy locochón, ¿no? ¿De qué se trata eso? Aparece una imagen, un par de imágenes ahí en Reddit que han dado de qué hablar, porque en el arte conceptual de Avengers Endgame, que se supone que va a aparecer en este libro, como la imagen salió apenas, según yo, el libro todavía no se puede conseguir, pero eventualmente lo vamos a poder ver, comprar, etcétera. No sé cuánto vaya a costar, etcétera. Esos libros son pues no muy baratos, pero la verdad es que valen mucho la pena. Los artistas que tiene Marvel Studios para su arte conceptual son muy buenos, encabezados por Brian Meinerding, que es muy, muy, muy buen ilustrador. Hace unas cosas casi nivel hiperrealismo, pero dentro del concepto de Marvel Comics, que se ven muy padres. Pero estas imágenes que aparecieron muestran un intercambio, por así decirlo, de personalidades entre el Doctor Strange y Iron Man. Es decir, vemos a Benedict Cumberbatch con una armadura de Iron Man, pero en el pecho, en lugar de tener el reactor ARC, tiene el ojo de Agamotto, y Tony Stark tiene el traje y la capa del Doctor Strange, pero con algo como el símbolo del reactor ARC en el pecho. Esto, de acuerdo a lo que he leído, es que en parte de los guiones desechados o ideas desechadas es que podía haber existido un enfrentamiento, ya sea entre los héroes que conocimos en las películas con otras versiones de ellos mismos de otros universos, o en una de esas que a lo mejor hayan llegado esos héroes de otros universos a ayudarlos a este universo a enfrentarse a Thanos. Pero bueno, fuera de eso, las imágenes la verdad están bastante bonitas y esperemos poder ver más de eso en estos artes conceptuales que están saliendo apenas. Otro de los artistas bien chidos que trabajan con Marvel y es, según yo, es el segundo a bordo en el área de pues concept art, es Andy Park, que vino hace un año a la Mole y tiene un trabajo súper fregón. Chequen andyparkart.com y van a ver de lo que estamos hablando. ¿Se acordarán de esa portada mosaico muy bonita, como de 9 portadas tal cual de Avengers, que era la de la era de Ultron y que fue publicada aquí en México por Marvel Televisa? Estas 9 portadas pues conformaban una escena en la que estaban peleando contra estos pues robots, ¿no? Con los drones, contra estos pues Ultrones tal cual. Y varias de esas piezas eran de Andy Park, porque pues es todo este arte lo hacen en equipo. Así que pues chequen el dato, será cosa esperar un poquito a tener más información de ese libro, que seguramente va a ser muy demandado. Joker, que sí, que no, que una secuela. Hace unos días salió, en todos lados estaba reportando que iba a haber una secuela, que a lo mejor incluso presentando a otro villano. Y algunas horas después, como 24 horas después, salió Todd Phillips, ¿no? El director o alguien involucrado en la producción a decir, pues que no. ¿Pero cómo estuvo esto? Pues primero salió el sitio de Hollywood Reporter, THR, a decir que hubo pláticas, que básicamente Todd Phillips no, o sea, tuvo una junta con los meros meros y que él no planeaba salir con las manos vacías de una negociación para hacer una secuela a la película de Joker. Situación que cuando la empezaron a compartir a mí me sonó medio raro. Parecía que venía de un medio, vaya, viene de un medio como confiable. Entonces pues mucha gente empezó a decir es oficial. Y a mí lo que me sonaba raro es que Joaquín Phoenix no está como... Creo que parte de su idea es no hacer personajes que salgan en más de una película. Entonces, por lo pronto, por esa parte, por el actor, lo veía complicado. Digo, no que no lo puedan convencer a billetazos, que logró muchos billetazos la película. Pues vaya, entonces no se veía como algo imposible que existiera esta secuela de la película de Joker. Sobre todo porque a la gente de Warner pues le gusta el dinero y como no lo ha logrado... O sea, lo logró, pero no con buena crítica en las otras películas de DC. Era algo que podía pasar. Sin embargo, como decías, muy poco tiempo después, prácticamente al día siguiente, apareció Deadline, que es otro sitio también de noticias de este tipo, a decir que no, que se estaban como... exagerando lo que había sucedido, que no hubo pláticas, que no hay nada concreto aún. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad. Yo la verdad lo veo complicado y preferiría que así se quedara como una película en solitario. No sé cómo podrían convertir esto en una franquicia. Creo que se empezarían a enredar ellos solitos, como dicen por ahí, se les empezaría a hacer bolas el engrudo. Entonces, yo preferiría que se quedara así, pero pues ya vemos si quieren hacer más varo ellos y si convencen. Sobre todo, yo creo que Todd Phillips sí querría hacerlo, pero Joaquín Phoenix no estoy tan seguro de qué tanto él quisiera volver al personaje. Y sobre todo pensando que lo más seguro es que cuando idearon y arrancaron filmación de esta película no pensaban, o sea, no creo que pensaran que iba a ser un fracaso, pero fue como una pensada seguramente como una película unitaria, ¿no? O sea, no A menos que se saquen de la manga como George Lucas. Bueno, es que en verdad eran 9 capítulos y filmamos el del medio. Pero eso lo veo poco probable. Ojalá, igual coincido contigo, ojalá solamente se quede en Joker, que a mí me gustó mucho. Bueno, en general nos gustó, pero creo que no necesita más. Y seguramente una secuela no tendría la misma calidad. No dudo que sería un hitazo, pero sin Phoenix también yo creo que no. Está difícil que lo vayan a suplir por otro actor. Dejamos de una vez rápido unos saludillos. Joe Knight Segovia, que qué fregón escuchar a Jorge y Waco, pero que se extraña al Adonis del cómic. Nosotros le decíamos que también, pues nosotros suspiramos por su ausencia, pero la próxima semana nos va a platicar un poco de pues su recomendación, que es un cómic que le rolamos, que creímos que le podría ser interesante a Luis, que se llama Red Menace. Es una miniserie de 2007 escrita por Danny Wilson y Paul DiMeo, que ellos estuvieron muy involucrados en la serie televisiva de Flash de 1990, y la ilustración, el arte tal cual, corre por parte del gran Jerry Ordway. Es un cómic muy chido, ambientado en los años 50, en esta época pues tal cual del Red Scare, del miedo a los comunistas, y tiene que ver con un superhéroe del que se sospecha que apoya a los comunistas y es motivo de una investigación. Pero no les vamos a platicar más de eso porque eso es el tema de Luis, que nos va a comentar un poco la próxima semana. Es una lectura pues yo creo que muy recomendable. Y Andrés Juárez también nos manda saludos, que nos escucha desde hace ya bastante tiempo y siempre cada lunes le pone play. Ahora sí que hashtag dale play durante el trabajo, dice Andrés Juárez, que porque le hace más ameno el día en la chamba. Rulo Becerril dice saludos al poderoso podcast Comicase, y se extrañará escuchar los siempre atineados comentarios de Beto Calvo y el Adonis de los cómics. Ya le contestamos, pues tendrás que conformarte con los comentarios rupestres de Jorge y Waco, que esos que valen gaber. Seguramente, Rulo Becerril. Comentarios silvestres. Silvestres, rupestres, neandertalesco seguramente, y también el buen Carmix Alfred Rodríguez, quien ahora él es también una viuda de Carlos Joy Moisés, también una divorciada de Joy Moisés como yo, pero también él, pues como ustedes seguramente lo han escuchado, es parte de la fórmula deportiva del igualmente poderoso café comiquero, pero ese es cargado, expreso. Y ya el buen Alfred Rodríguez Carmix tiene pues ya varios números, no muchísimos, pero sí ya tiene un ratito que está colaborando con Comicase. Pues es un gustazo. Nos manda saludos acá a la banda del podcast Comicase. Chequen lo que hicieron este domingo. Ellos estrenaron podcast ayer domingo, episodio nuevo de preguntas y respuestas, lo que ellos le llaman el jam. Dejando de lado ya los comentarios, tuviste chance de aventarte, pues ya mendigo loco. Te sentaste y te acabaste el videojuego de Star Wars, sí señores, el episodio anterior estaba Waco diciendo, mañana sale a la venta un juego, y hoy ustedes que lo están escuchando, este episodio ya se lo acabó. También para cuando ustedes estén escuchando este episodio del podcast Comicase, habrá salido el tercer capítulo de Mandalorian. Nosotros, como estamos hablándoles desde el pasado, todavía no lo vemos. Vamos en el 2, que nos gustó mucho. A Waco dice que le gustó incluso más que el primer capítulo. Sí, porque me decía Jorge que sentía que no había pasado mucho, pero a fin de cuentas creo que sí es un episodio de crecimiento de personaje, y esto de ver al mandaloriano que no es así de y todopoderoso, que se tiene que enfrentar con seres que nosotros en videojuegos y películas hemos visto como menores, por así decirlo, que son los yaguas, y ver cómo se empieza ahí a surtir a varios, algunos, sí. Incluso los como que los pulveriza, nomás ves cómo cae la pura batita, así se ve, no sé, yo sentí feo, pero ver cómo ellos finalmente lo terminan tumbando, eso está muy padre, porque pues es que le robaron su nave, malditos yaguas de Iztapalapa, la Buenos Aires. Sí, fue. Y luego le dicen, no, pues es que hay que recuperar las piezas, pero pues son mías, no, se las tienes que comprar o se las tienes que negociar. Pero son mías, me las robaron, ¿no? Pues es que así es esto. Así igual acá en la Buenos Aires, tú vas y seguramente el tapón de tu llanta que te vas a encontrar es el que te robaron, pero pues así es el asunto. Y al final del capítulo vemos que el bebé de esta raza, que es el personaje de Yoda, no voy a decir el bebé Yoda porque inevitablemente ya lo está haciendo, Jorge se ríe, se contiene un poco, dice. Ya espero que nos digan la raza de este personaje y de Yoda, porque evidentemente no es Yoda este personaje, a pesar de que tiene sus grandes 50 años y de todos modos sigue siendo un bebé, pero vemos que es sensible a la fuerza. Y eso es como parte del meollo del asunto en esta primera temporada de la serie del Mandaloriano. Y pues hay que ver cómo está el tercer capítulo. Para cuando ustedes escuchen esto, ya lo habremos visto y lo platicaremos un poquito la próxima semana, a ver qué tal. Y sí, decía Jorge, salió el juego, ya les había dicho, de Star Wars Jedi The Fallen Order. Y sí, ya me lo aventé, básicamente como en 2 días. Está muy bueno, me gustó mucho la historia, me recordó mucho en jugabilidad a los juegos de Star Wars The Force Unleashed. Nada más que siento que la historia está un poco más pensada, más como con esta onda de hacer que se sienta parte del canon. Y eso es actualmente es como medio peligrosón, porque de pronto puedes caer en muchas contradicciones. Porque el canon ahorita ya son 8 películas, más la que viene, que son 9, más Star Wars Rebels, más Clone Wars, y ahora ya incluyen este videojuego. No sé si haya por ahí algo más que sea canon. Todo lo que antes era como historias alternas lo convirtieron en Star Wars Legends. Lo que es canon actualmente también son los cómics, que no tienen el cintillo de Legends. Esos sí son canon. Entonces, sí hay apariciones de personajes que han salido en otras plataformas, no en videojuegos. No voy a spoilear. Ya alguno lo vimos en el tráiler, lo mencioné la semana pasada. Zoe Guerrera sale en alguna parte del juego, pero no es el único. Afortunadamente no está plagado de esas apariciones, porque si no sería como de pronto caer en esto que les decía, ¿no? En contradicciones, o en qué momento se conocieron, pero si debería tener tal edad y cosas así. Se mantiene muy bien como una historia aparte. Entendible cómo es que no hemos visto nada de estos personajes en ninguna de las otras películas, porque hay que recordar que esto ocurre alrededor de 5 años después de que se manda a ejecutar la Orden 66, o sea, el exterminio de los Jedi. Y el juego sí tiene que ver con que obviamente le iba a costar trabajo al Imperio naciente erradicar a los Jedi, porque nosotros sabemos que Yoda escapó, sabemos que Obi-Wan escapó, Obi-Wan está cuidando a Luke. Ahora en este juego sabemos que está este Jedi, que más bien era un Padawan, nunca realmente fue un caballero, él escapó cuando era todavía un Padawan, ni siquiera terminó por completo su entrenamiento, pero se está ocultando porque el Imperio está buscando a personas que son sensibles a la fuerza o que alguna vez fueron Padawans. Entonces, incluso vemos que los villanos son estos llamados inquisidores, que me parece una idea muy interesante, que el Imperio, o más bien yo creo por petición del mismo Darth Vader, no quieren como echar a la basura todo el talento que hay entre la gente con sensibilidad a la fuerza, y lo que hacen es convertirlos a lado oscuro sin ser, por así decirlo, Sith, sino como parte del ejército del Imperio, obviamente con sus lightsabers rojos y con esta habilidad con la fuerza, que son los llamados inquisidores. Los vimos en Star Wars Rebels, que también es una historia aparte. Esta serie es muy buena, es una historia aparte de personajes que fueron como parte del origen de la rebelión. Ahora vemos a este pequeño grupo, que son como 3-4 personajes los que salen en el juego, que van a formar parte también de cierto punto o de cierta manera, no sé si el origen de la rebelión, porque no creo que ellos vayan a estar mezclados en eso, pero no sé si a lo mejor en algún futuro vayan a reaparecer. Al final del juego, lo que sí me parece que quedó muy claro es que tienen toda la intención de hacer una segunda parte, y la neta que padre, porque sí está muy bonito. Entonces, 10 de 10 estrellitas. Y por ahí recomendaba, decías que uno de los personajes de apoyo es encantador, como Luis Maggi. No es del estilo de Luis Maggi. Hay un personaje que me encantó definitivamente. Sí me gustaría conseguir ya la figura de Cal Kestis, la de Star Wars. ¿Cuál es la línea de Hasbro? ¿Legends? No. ¿Black Series? Sí, ¿no? Ajá. Ya salió la figura de Cal Kestis y me gustaría conseguirla solo porque creo que trae esta pequeño accesorio, que es un robotito, un droide, que te acompaña todo el tiempo, que se llama BD-1, ya tiene una personalidad súper curiosa y me parece que es de lo mejor desarrollado para este juego. Está muy, muy, muy bonito el droide y sí fue de lo que más, de lo que más me gustó. No le daría 10 de 10 porque no creo que sea perfecto. Hay cosas, como les decía, ¿no? De esta integración de personajes que han salido en otras películas, series, etcétera. Hay por ahí algunas que siento que están medio forzadas, pero en cuanto a gráficos, jugabilidad y todo eso, sí está muy, muy padre. Sobre todo para los fans. Si eres muy fan de Star Wars, este juego no te va, definitivamente no te va a decepcionar. Entonces, pues a lo mejor no un 10, pero sí un 8, 9 mínimo, sí. 8. Sí, sí. 10 sería así como súper perfecto. No. Creo que le faltaron algunas cosillas, pero en general está muy bueno. Y para cerrar con esta parte comiquera y de videojuegos y un poco de cine, nada más mencionar que también entre los invitados que se acaban de anunciar hace unos días de La Mole está Sandro Larenas, la voz clásica de Garfield. Es el primer invitado especial del mundo del doblaje que se anuncia para esta convención en marzo. Larenas, seguramente lo han escuchado porque fue la voz del personaje las 7 temporadas de la serie clásica, diríamos, porque, que es la que corrió en tele abierta incluso del 88 al 94. 7 temporadas y aparte 13 películas para televisión. A él hay por ahí en YouTube una entrevista interesante en la que platica por qué ya no fue él la voz en la película de Bill Murray, bueno, en el doblaje donde entró el Adrián Uribe, de que le habían invitado a hacer el doblaje de Garfield, de este personaje de cómics de Jim Davis de tiras cómicas, por parte de Fox. Le dijeron, oye, ¿quieres ser Garfield en la película? Sí, claro que sí. Ah, bueno, te hablamos. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses y de repente salió la noticia de casi, pues ya se va a estrenar la película. Y él llamó, se reportó, oigan, ¿qué pasó? No, yo sigo aquí al pendiente. Y le dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que escribir a Fox. Él es chileno, tuvo que comunicarse, escribe a tal correo de Fox México, que donde te van a atender, donde van a dar seguimiento. Escribió y le comentaron que estaba pidiendo la distribuidora, me parece, o el estudio, o la producción, querían un actor, no tanto el Star Talent, sino que querían que fuera una voz de México. Pero a él le parecía ilógico porque decía, es que yo siempre he sido la voz, o sea, los que me escuchan en México han escuchado mi voz toda la vida. Entonces así de, ¿por qué no voy a ser yo, no? Y ya nunca, dice que mandó 21 o 22 correos como él insistiendo para ver que le dijeran algo, nada más para ver en qué quedaba, y que jamás ya le contestaron. En lo personal sí recuerdo la voz del actor, me gusta mucho el tono que le da, como muy calmado, como que habla así muy sabroso. Y decía que la interpretación de la voz la sacó inspirándose como en el inicio de un bostezo, y por eso habla como así. Muy bonito. Me gusta mucho el trabajo de Larenas para Garfield. No conozco mucho de su trabajo posterior porque hizo telenovelas así turcas y brasileñas y demás, pues que no es material que veamos tan fácil acá en México, pero yo creo que sí voy a ir a saludarlo por ahí si hay oportunidad y sacarle un saludito por ahí. Amigo, es quien quiere ayudarte a ver más linda la vida. Sí, es, la verdad es muy muy padre la voz de Garfield en las caricaturas. Hace no mucho tuve la oportunidad de dar unos talleres para niños de cómic y justamente uno de los ejemplos que usaba era Garfield, y les decía, Garfield en los cómics no habla, lo que vemos en sus globos de texto son estas nubecitas, que quiere decir que estamos leyendo sus pensamientos, y en la serie de televisión lo escuchamos, pero Garfield nunca mueve la boca, o sea, hace expresiones pero nunca está gesticulando palabras. Entonces igual lo que estamos escuchando es los pensamientos del gato. Y sí, la verdad es que es de esas caricaturas que me entretenían mucho cuando estaba chavito. Ah, y por cierto, antes de terminar con las noticias, se nos estaba olvidando, ya para cuando estén escuchando este episodio, a inicios de semana ya se habrá anunciado también la visita del actor y mimo Doug Jones a La Mole. Seguramente ustedes lo ubican por sus participaciones en cine, pues más que nada por todo lo que ha hecho con Guillermo del Toro. Son bastantes películas. Ha estado en Mimic, en las dos primeras de Hellboy, en El Laberinto del Fauno, ahí con dos personajes, en Crimson Peak, también en la multipremiada La Forma del Agua, The Shape of the Water. Y recientemente él aparece, es uno de los protagonistas de la serie Star Trek Discovery. No es la primera vez que viene Doug Jones a México, ya ha venido a la ciudad yo creo que un par de veces por lo menos, pero ya hace como unos 8 o 9 años. Me parece que también ha estado como invitado en Monterrey en alguna convención en el norte. Seguramente será un invitado pues muy atractivo. También lo podemos ubicar como el Silver Surfer en Fantastic Four 2, The Rise of Silver Surfer. También tiene por ahí alguna aparición en Batman Regresa y un pequeño papelito muy simpático como Pencilhead en Mystery Men, también una de mis películas comiqueras favoritas. Así que pues valdrá la pena ver a Doug Jones. Yo creo que va a ser muy atractivo, sobre todo por las nominaciones y premios que se llevó el año pasado en los Oscars y en otros festivales de cine. Es un personaje, una persona pues muy carismática que seguramente va a ser un exitazo ahí entre el público molero. Y pues así las cosas con los invitados de La Mole. Nos vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos para la segunda mitad del poderoso podcast Comicase, donde vamos a platicar sobre dos cómics que a nuestro gusto creemos que son interesantones para ustedes. A ver qué opinan. Vamos y regresamos. Estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. Que no importa la muerte, dice el Nacoro. Si muero con decoro en los productos del fuerte. El puré de tomate del fuerte le da más de 2 kilos del mejor tomate concentrados en cada kilo de puré. Puré de tomate del fuerte, el auténtico etiqueta negra. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Sin ustedes no somos nada. Recuerden que el podcast Comicase se puede padecer en varios formatos. En Spotify, gratis también. En iTunes, gratis. En iVoox, gratis. En Google Podcasts, gratis. En Comicase.net, gratis. Y creo que ya me acabé todos. Ah, no, ya sí. Ya son todas. No, son 5... plataformas y consideramos el sitio web. Hace unos días estamos ahí checando pues cifras de cuánta gente se está suscribiendo en cada uno de los, bueno, de los lugares en los que sí podemos medir eso. En Google Podcast nosotros pues tal cual no tenemos como herramientas para medir, pero muchas gracias a los que poco a poco se están suscribiendo. Ojalá puedan ustedes, cada vez que se salga un episodio al aire, por decir así, pues agarrar el link de donde ustedes lo escuchan y pegarlo en su muro. En verdad nos ayudaría mucho a que este proyecto pues se vaya conociendo un poquito más y que pues la verdad eso nos permitiría incluso que un día alguna editorial de cómics o una distribuidora de cine o lo que sea, pues tenga regalitos para ustedes mismos que nos escuchan, ¿no? O sea, Panini de repente nos pasa material muy chido. Acabamos de conocer a gente de Tashen, ¿no? Es probable que estemos haciendo reseñas de material. Aquí estoy viendo un libro gigantesco que nos pasaron de Crazy Cat, un clásico de las tiras cómicas humorísticas. Entonces el chiste es que también si este programete de miércoles, que ahora saldrá los lunes aparentemente, se da un poquito más a conocer, pues tengamos más herramientas, más también presencia en premiers de prensa, y eso nos permitirá pues obviamente darnos a conocer más y que tengamos más cositas para ustedes. Y hablando de regalitos, tienen que poner mucha atención al contenido de este episodio porque vamos a dar por ahí una cosilla que consiguió el señor Luis Maggi. En Comic Con él anduvo cazando y cazando firmas como loco y consiguió algo bien chido que nos roló para que lo demos al honorable, no Congreso de la Unión, al honorable público del podcast Comicase, que es un print, un mini print del 80 aniversario de Batman, pero firmado por Kurt Busiek, y ese se lo va a llevar uno de nuestros escuchas. Así que estén muy atentos no solo a lo que digamos en este episodio, sino a lo que daremos a conocer en estos días en nuestras redes sociales para que sepan cómo llevárselo a casita. Estamos en Facebook, como comicase.revista. Estamos en Twitter también, ahí estamos como Revista Comicase. Y en Instagram también nos encuentran fácilmente en esos tres lugares prácticamente, y en comicase.net. Ahí estamos actualizando con algunos artículos, alguna selección de los mejores artículos de la revista. De repente también material original, reseñas de cómics recientes y también otros contenidos que pensamos que pueden ser de interés para ustedes. Waco, te aventaste una miniserie de, son 6 numeritos, es un cómic llamado Common Grounds de la editorial Image, pero bajo el subsello, perdón, Top Cow. Top Cow era de Mark Silvestri, ¿no? Es el sello. Ustedes recordarán que cuando se crea Image, cada uno de los fundadores crea como su estudio, ¿no? Entonces estaba por ahí Cliffhanger, estaba el mismo Top Cow. Y el chiste es que acá en Comicase hace unas semanas hicimos una especie como de club de lectura, por decir así. Nos intercambiamos algunos cómics y es una dinámica que queremos proponer para pues que cada uno de nosotros lea algo que a lo mejor no habría leído de otra forma, pero que alguien se lo está recomendando como de buena fe. Así de, yo creo que te va a gustar esto, y a ver qué opina ese otro miembro del podcast Comicase. Y ahora Waco en este episodio nos va a platicar un poco de Common Grounds. ¿De qué se trata esta cuestión? Es una especie como de café comiquero metiéndole el gol al buen Carmix, ¿no? Sí, para empezar quiero agradecer que no se parece a ese cómic feo de Green Arrow que me dejaron leer hace unos bastantes episodios. Pues desde que les dijimos que era como un como una película de Charles Bronson, pero en cómic de Green Arrow. Bueno, no era feo, pero la verdad es que no lo disfruté tanto. A diferencia de Common Grounds, que sí me gustó bastante. Y como decía Jorge, de este gol de café comiquero, Common Grounds es una cadena de restaurantes, de cafeterías, creada como una especie de terreno neutro para personas con poderes, ya sean superhéroes o incluso supervillanos. Entonces, cuando yo vi esta premisa dije, ok, suena un concepto interesante. Sin embargo, el cómic ya después cuando lo empecé a leer no fue como lo que me imaginaba, ¿no? Yo esperaba como ver nada más ese tipo de pláticas o el cambio, ¿no? De cómo afuera a lo mejor se estaban peleando y entraban a la cafetería y ahí ya dejaban sus diferencias afuera y adentro a lo mejor hasta cuates eran. Y no es tanto así, sino que más bien lo que hace es contar experiencias personales de diferentes personajes que pasan por ese tipo de cafeterías. Y son historias muy diferentes. Cada uno de los números tiene entre 2 y 3 historias. Pero, por ejemplo, no sé, en alguno vemos que alguien está entrevistando, es como un reportero que está entrevistando a un superhéroe que se llama Speeding Bullet, que es como un chiste por lo de Superman, Faster Than a Speeding Bullet. Y le dice, oye, es que el entrevistador se siente como de, ah, tengo una vida mediocre y así. Y le dices que yo daría todo por ser como tú. Tú eres un superhéroe y tienes poderes y así. Y el superhéroe le empieza a platicar y le dice, es que, o sea, no solo es que sea muy rápido, sino que, por ejemplo, que no puede tener una relación estable con una mujer, porque dices que en el momento en el que llegamos a ser acá como íntimos y que pues vamos a tener action, dice, yo no puedo estar a la velocidad normal, o sea, tengo como mi propia velocidad. Entonces de pronto lo que para mí, lo que para la gente normal podría ser un round de horas, para mí es algo de segundos o minutos. Y dice, con las primeras 2 personas con las que estuve, como que dijeron que no estaba chido y terminaron pronto. La tercera como que parecía que aguantaba, pero ya no estuvo chido para ella porque llegó a tener quemaduras por fricción. Entonces esa es solo una de las cosas que él empieza a platicar de por qué no está tan chida esta vida como superhéroe que tiene. O sea, no todos son pros. Y así empieza a platicar, ¿no? Más historias. No todas tienen que ver con el entrevistador. De hecho, todas son situaciones totalmente diferentes. En una vemos cómo se encuentran un héroe y un villano de hace mucho tiempo, como de los 60. Pero ya están grandes, ya los dos están retirados. Pero resulta que uno es uno se volvió como un vagabundo y el otro, pues no que sea millonario, pero le fue muy bien. Y empiezan como a platicar así, ah, sí, yo me acuerdo de ti. Empiezan a platicar sus experiencias. Vemos por ahí incluso homenaje a los monstruos de Marvel. Hay uno como dragón que es como Fing Fang Foom, que tiene otro nombre, pero tal cual es como si fuera Fing Fang Foom. Pero son como monstruos como relegados, ya como que están retirados y así de, ah, ya no podemos hacer nada. No sé, la verdad, me gustaron mucho las historias, todas muy diferentes. Aparte, no es el mismo dibujante todo el tiempo. En cada historia hay artistas que repiten, cada historia tiene dibujantes diferentes, pero el que vemos más común es, por ejemplo, Dan Jurgens, que su trabajo está más que probado. Le decía a Jorge que la que yo siento que desentona de todas las demás es porque vemos un trabajo muy temprano de Michael Avon Oeming. Él tiene un cómic, se volvió famoso por el cómic Powers y ya ha trabajado para otros títulos. Tiene este estilo como medio cartoon, como en alto contraste, tirándole un poquito como hacia lo Bruce Timm, pero definitivamente aquí se ve muy en sus primeras experiencias como profesional. Y creo que es el que desentona porque no se ve como profesional, o por lo menos no a la altura de los demás. Hay arte de Sam Keith cerca del final de la miniserie. ¿Qué otros dibujantes tenemos? Me parece que vi a Chris Bachalo, no me acuerdo si es, pero bueno, trabajo de él que me encanta. Pero él me encanta, por ejemplo, cuando se colorea él solo, y el colorista que le pusieron, no recuerdo ahorita quién es, no me gustó Cómo le colorearon. Creo que con su estilo se hubiera visto muy diferente y mucho mejor. Hay una historia también de Ethan Van Sciver que, pues, ahorita ya como que no está bien visto dentro del medio de los cómics, porque pues es una especie de aficionado a Donald Trump, White Supremacist y etcétera. Las portadas son de un argentino que se llama Rodolfo Migliari, que lo que me llamó la atención es que en todos los créditos aparece como The Pride of Argentina. Y le decía a Jorge que no sé si eso fue petición de él o habrá sido como algo que haya puesto el editor o no sé, pero me llamó la atención. Tus portadas, el estilo de Migliari es, podría decir, como es del tipo de artista como Alex Ross, que hace una especie como de casi casi hiperrealismo con una técnica análoga, porque esto no es digital. Estamos hablando de un cómic que salió por ahí de 2003. No sé si tienes el dato exacto, George, porque vaya, los 6 números no salieron todos el mismo año, son como de 2003-2004, entonces obviamente también échenle ya cuánto tiempo tiene, ¿no? Ya tienen sus 15 años por lo menos estos comicsitos, pero la verdad es que creo que no han envejecido mucho, sobre todo porque no tocan temas así que tenga que ver con temporalidad, salvo cuando empiezan a hablar del pasado, y ahí sí la mayoría mencionan los 60, porque hacen chistes. Por ejemplo, en algún momento aparece el creador de las cafeterías de Common Grounds y le preguntan por qué se llamó así, y menciona que originalmente se iba a llamar Holly algo, y que resulta que alguien por ahí les dijeron que no les convenía ponerle Holly, etcétera, que porque lo iban a tomar, la gente lo iba a tomar como una referencia a cierto personaje juvenil que salía en una serie de los 60 y que para todo decía Holly no sé qué, Holly esto, Holly aquello, que no lo mencionan, pero evidentemente están refiriéndose al Robin de Burt Ward de la serie de Batman de los años 60. Entonces solamente ahí sabemos de temporalidades, ¿no? Incluso vemos a miembros de lo que sería como la Liga de la Justicia, que se llama The Liberty Balance, se llama el equipo, pues, como viejito, por así decirlo, de superhéroes en este universo, pero los vemos ya como en una reunión de cuando ellos ya están grandes, eran héroes en los 60 y ahorita ya todos están viejitos, y hay uno en el que el protagonista de esta historia está hablando de, ah, yo era tal superhéroe, y, o sea, lo que hacía era como volar, ¿no? Era algo así como Rocketeer, o al menos algo así parece su traje, y empieza a hablar de los demás personajes. Pero él está todo el tiempo está hablando de que está esperando a que llegue una chica en específico, bueno, ya una señora, porque ella está grande, que él la menciona algo así como que era su... Él esperaba que pasara algo más con ella, porque en el equipo eran los únicos dos que podían volar, entonces llegaron incluso como a hacer equipo, a ser muy cercanos, pero en algún momento se separaron y ya no supieron más, y en esta reunión él lo que espera fervientemente es volver a encontrarse con ella. Pues no sé, como que se siente como que están destinados a estar juntos después de tanto tiempo. Son historias muy diferentes. En la que me les mencionaba ahorita de los monstruos está ilustrada por Ángel Medina, que ya también vino a La Mole hace bastante tiempo, que me parece que es de los trabajos más dinámicos dentro de los diferentes estilos de artistas que tenemos en esta serie de cómics. Y pues creo que no hay pierde. De hecho, me hubiera gustado pensar que sacaran más títulos, o bueno, más más ejemplares, más números. Creo que está bien la miniserie. Me gustó mucho el sexto título, porque se podían haber ido con la fácil de solamente hacer historias diferentes y ya, existe la cafetería. Pero el sexto número termina cerrando muchos, como no que fueran cabos sueltos, porque no se sienten como tal, pero al final vemos como muchos elementos de los otros números, como cerrando un círculo, ¿no? Dándole una manera de completar a todas las historias que se fueron presentando a lo largo de los cómics. Está bastante, bastante padre. También, para que se den una idea, esta como idea la llegamos a ver, o la han llegado a ver, en las películas de John Wick, ¿no? Que de pronto los asesinos se están agarrando a golpes y todo, y llegan a este edificio que es de terreno neutro, y saben perfectamente que ahí adentro no pueden hacerse nada, y de hecho incluso pueden, pues, sentarse a platicar, a comer y lo que sea, pero ponen un pie afuera y ya pueden seguirse agarrando a golpes y a balazos. Es muy parecido, pero al mismo tiempo no es igual, esta idea. Y algo que también me llamó la atención es que en un punto sí mencionan que puede entrar gente normal, porque invitan a alguien, ¿no? Así de los que están allá afuera, una persona normal, así de, oye, pues ven, te invito a que comas conmigo, así unas, porque lo que tienen ahí son donas, lo que vas a escuchar todo el tiempo son donas y panes del estilo, ¿no? Así como con mucho dulce, mucha cremita, y la persona le pregunta así de, oye, pero es que ese lugar no es como para personas con poderes, así de, no, realmente es para toda la gente, pero la gente normal como que no se siente a gusto ahí, porque se sienten como que no pertenecen, entonces o tienen como miedo y más bien simplemente no entran, pero eso no quiere decir que no esté abierto para todo el público. Tenemos una escena así, por ejemplo, hay uno que está bastante como simpático, porque es como un grupo de ayuda de personas con poderes, pero que están obesos, entonces tal, así como de adictos o de alcohólicos anónimos, se sientan y se presentan. Mi problema es este, ¿no? Y por ejemplo, hay una chava que su poder es crear nieve. Y dice, pues es que en algún momento me empezó a dar como tanta flojera, o me empezó a dar tanto, me gusta tanto el helado, que ya los fines de semana me la pasaba solo sentada en mi sillón haciendo nieve, haciendo helado, y ya nada más le agregaba el saborizante y me la pasaba comiendo todo el día viendo la televisión. Entonces, pues, de ahí me volví así súper obesa. Y hay héroes bien raros. Por ejemplo, hay uno que es como una especie de, no, como un judío, rabino, algo así, de estos que tienen así sus sombreros negros y tienen acá sus kairelits en las patillas. Y su poder es que puede derretir cualquier cosa con las manos. Y él conoce a una chica que también es superheroína, que su poder es que en algún momento hubo un accidente que la hizo modificar su densidad corporal. Entonces, a pesar de que se vea de 16 años y así delgadita y todo, puede así de empujar elefantes. Ella dice en algún momento, pues puedo darle así tirones a elefantes de lo densa y de lo pesada que es, y al mismo tiempo eso la vuelve, las balas no le pueden hacer daño, es muy fuerte, si le da un golpe a alguien y le rompe los huesos. Pero el chiste ahí no es tanto como, o sea, qué acciones tienen ellos como héroes o como villanos, sino cómo llevan eso viéndolos más como personas. Vemos a otra pareja, un hermano y una hermana, que son superhéroes, pero que tienen llevan como el peso de su papá, que su papá era un villano y su papá se murió. Llega alguien a decirles, oigan, es que yo sé que su papá se murió hace 3 años, pero por cuestiones legales no podía entregarles esto hasta ahorita, es una herencia que él les dejó, y es una cajita con cosas del papá, y los hermanos empiezan como a descubrir cosas que sucedieron con su papá, y se supone que ellos se volvieron héroes como en parte para resarcir el daño que hizo su papá, que fue un villano. Pero todas las historias están contadas para que veas el punto de vista de ellos como personas, ¿no? No como héroes o como villanos. Y eso, la verdad, está muy padre. Es un punto de vista en general, creo que diferente a los cómics de superhéroes comunes. Y creo que es una buena lectura, es una lectura muy entretenida. Me gustaría ver más experimentos de este tipo en el futuro. Entre los artistas que también colaboran en esta miniserie de 6 números, como ya decía Waco, está Dan Jurgens, que aparece prácticamente en cada número con una historia corta. También por ahí hay una de George Pérez, todavía de muy buena calidad. Carlos Pacheco, este artista español con mucha trayectoria en Marvel. Y todas las historias son escritas por Troy Hickman, se nos había pasado comentar eso, y de hecho él tuvo 2 nominaciones al Eisner en su momento justamente por esta obra. En el 2005 Common Grounds fue nominada para la mejor historia corta y mejor antología. Entonces estamos hablando de que pues no solamente es, tal vez para ustedes quienes nos están escuchando o vamos, no fue un bestseller. No, pero sí fue un trabajo de gran calidad. Así que les recomendamos que lo vayan cazando por ahí. En Amazon lo pueden conseguir el TPB, no directamente como de Image, seguramente por medio de otras tiendas u otras personas que lo poseen, pero sí se puede conseguir. Y de hecho tenemos un TPB para ustedes que nos están escuchando, así que esperamos que le hayan puesto atención a la reseña de Waco, porque esta semana que ustedes están escuchando el podcast, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, daremos las bases para que se lleven un TPB nuevecito de paquete, como usted lo quería ver, solo aquí en Sábado Gigante Internacional. Se lo van a llevar a casilla. Y mencionar el Common Grounds. Este es como juego de palabras, ¿no? Entre el grounds del café molido, como el common grounds, pues como también decir, es pues como café, pues común, podríamos decir, simple, común, pero también es como un terreno, es un neutro, ¿no? Un lugar en el que, como decías bien, pues llegan héroes y villanos y pueden convivir ahí, no pueden echarse ahí, cantarse un tiro, porque es terreno neutral. Entonces, estuvo decente la tarea que te dejamos, no fue desagradable como en su momento Longbow Hunters de Green Arrow, hace varios meses que la conversamos aquí en el podcast. Esa no te la pasaste tan chévere. No, la verdad es que esa la padecí un poquito porque creo que no ha envejecido bien esa historia. Sí se siente muy de su época. Y este de aquí, a pesar de que ya tiene sus 15 años, como te digo, no creo que se siente esa diferencia de tiempo. Hay un personaje por ahí, no es parte importante de ninguna de las historias, pero llega a salir como de fondo. Me dio mucha risa porque me llamó la atención ver un carro que era como una especie de bochito. Y dije, ese es como un bochito, que por cierto está mal dibujado, pero bueno. Pero el personaje, el que tiene ese bochito, se llama Volkswagner. Y está súper chistoso eso, me dio mucha risa. Pero bueno, si tienen chance, échenle un ojo y pónganse atentos para participar, para ganarse este TP y que puedan leer bien la obra completa, que la verdad no tiene fallo, no tiene pierde. Muchas gracias a Waco y a quienes nos dejaron comentarios ahí en Facebook. También nos mandaron a saludar Iván Ruiz. Saludos a Waco y Tobalín, el joven maravilla. Gracias por lo de joven. Y también Rodrigo Castillo nos manda saludos. Gracias, Rodrigo, por escucharnos. Luego, cuando nos pongan comentarios ahí en redes, si pueden, digan pues de dónde nos escriben, si son del DF, de Venezuela, de dónde, de Bolivia, si son de la República allá del hermano Evo o qué onda, para saber de dónde nos escuchan y si pueden, si ya es mucha guapura de su parte, pues dónde escuchan el podcast. Así de hola, mugrosos, saludos, los escucho desde Google Podcast o de donde sea, para darnos una idea de cuál es su plataforma favorita. En mi caso, yo me aventé, ya hace varios meses había salido por parte de Panini el tomo 1 de Moonshine, y hace unas semanas, yo creo que ya hace como 4 por lo menos o 5, salió el tomo 2 de Moonshine. Es un cómic bastante chido, es una serie ongoing, todavía no se termina en Estados Unidos. De hecho, estaba viendo que el número 13 salió apenas ahorita en noviembre del 2019 en los tomos de Panini. Cada uno de los tomos de estos 2 que se han publicado al momento incluye 6 números, es decir, va pues prácticamente a la par de la edición americana, a diferencia de un numerito. Me imagino que se tendrá que esperar Panini pues por lo menos 5 meses más a que en Estados Unidos se publiquen más números de Moonshine para poder publicar un tercer número que se queda bastante sabroso. La historia es de Brian Azzarello, con quien tuvimos gustazo mi esposa Elizabeth Hill, pues cofundadora y diseñadora de Comicase, de llevarlo a las luchas, a llevarlo allá a la Arena Coliseo. Se la pasó estupendo. Recuerdo que conseguimos, nunca habíamos ido a la Coliseo, ya una vez, y el día que fuimos era domingo, si no me equivoco, no había luchas en la Arena México, pero él moría de ganas de ir a las luchas de nueva cuenta, porque ya había ido a la Arena México en otra ocasión que había venido a la Mole. Nos ofrecimos a llevarlo, fuimos a la Coliseo y él le encantó, porque un boleto, el de hasta enfrente, costaba como 140 pesos. Entonces estábamos en primera fila y tenías la sensación de que te podía caer un luchador encima. Eso le fascinó. Él pichó la cerveza, estaba como un niño encantado. A cada rato nos volteaba a decir, en verdad muchas gracias por haberme traído, y me decía que le fascinaba la Arena Coliseo porque le recordaba al Thunderdome de Mad Max 3. Decía, me encanta esto de que es como un embudo, es como un lugar mucho más cerrado que la Arena en México, mucho más íntimo. Se la pasó de lujo el maestro Azzarello, y el arte corre por parte de Eduardo Rizzo. Eduardo Rizzo, si no me falla la memoria, también ha sido invitado de la Mole. Ellos ya son muy famosos y multipremiados por su trabajo en 100 Bullets, 100 balas, como le diría el buen Vale García de la Covacha. Y este título, bueno, 100 Bullets, ha salido publicado por Editorial Televisa desde el primer número. Creo que no llegó a su fin, si no me equivoco en algún momento se canceló la serie, porque no recuerdo que hayan salido 100 números, no recuerdo si en algún momento hizo la transición a tomos de plano, pero es un título que vale bastante la pena seguir. Moonshine se publicó a partir de, es un título pues digamos reciente, porque el primer número apareció en el 2016, su periodicidad ha sido mensual. Hasta el momento se han publicado 13 números, 12 de esos compilados por Panini en dos tomos de pasta dura muy chipocludos. ¿De qué va Moonshine? Moonshine, en primer lugar, el título hace referencia a esta bebida ilegal que en los años 50 en Estados Unidos, recordarán que estuvo lo de la prohibición del alcohol. Entonces la gente lo que hacía era pues que en sus tinas hacían alcohol, su propia bebida adulterada, pues no necesariamente de buena calidad, porque decían que incluso podía, con un poquito de mala suerte, podías quedarte ciego. Como Homero Simpson, el barón de la cerveza. Exactamente, era otra forma de quedarte ciego, aparte de practicar el onanismo. Era beber moonshine. ¿Y por qué se le llamaba moonshine? Porque en teoría pues era una bebida clandestina que se preparaba en las noches al brillo de la luna, ¿no? O sea, y también era una bebida que se hacía pues como que en los campos, no en las grandes ciudades necesariamente, sino pues en la zona pues agrícola, por decir así, en la zona rural de Estados Unidos. Entonces estos cómics están ambientados en los años 50. Digamos que es un cómic de gangsters, en la cual el personaje principal es un chico muy apuesto, es un cobrador, un ajustador de cuentas de la mafia, que se llama Lou Pirlo. Es un astuto mafioso enviado de la ciudad de Nueva York a los Apalaches para buscar un nuevo proveedor de licor ilegal, porque su jefe está, vamos, o sea, la venta de alcohol ilegal está así por los cielos, es un super negocio, pero les llega como el pitazo, no el pitazo magio de nuestros amigos, que ya quedamos con ellos que vamos a hacer un especial de los mejores juguetes comiqueros del 2019. Espérenlo pronto, coming soon, chatos. Y a este cuate le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que hay un licor acá, un moonshine de gran calidad, que hacen unos cuates, una familia así, ya sabes, de rednecks. Vete allá a hacerles manita de puerco de que nos tienen que vender a nosotros, ser nuestros proveedores, sí o sí, porque yo porque acá a nuestra casa mafiosa pues no nos vamos a andar con rodeos. Y entonces mandan a Lou, el guapo Pirlo, que es encantador, es bueno para los trancazos, es bueno para matar también, y lo mandan allá a hacer tratos. Y cual pues resulta, sin adelantarles demasiado de la trama, que la familia con la que llega ahí a amedrentarlos de que les vendan el moonshine a ellos para distribuirlo, no recuerdo si es en Nueva York, me parece, sí, tal cual, a Nueva York, son licántropos. Es una familia en la que hay hombres lobo. Entonces, pues se podrán imaginar en las broncas en las que se mete Lou, el guapo Pirlo, por conocer a esta familia y quererles hacer manita de puerco. Muy mala decisión. Pero empiezan a aparecer personajes de apoyo, otras personas involucradas o interesadas en conseguir este alcohol. Personajes de apoyo muy interesantes. Tal cual, no es spoiler, pero pues el mismo Lou se ve como víctima de cierta forma de un ataque de un hombre lobo. Y ya sabemos que eso, que es lo que conlleva eso. Lo cual pues complica bastante su vida en los primeros números de esta miniserie que sigue publicándose. El arte, el guión está muy padre, te captura. Ahora sí que nos toca hacerle la barba aquí al buen Beto Calvo, parte del podcast Comicase, quien fue el traductor de pues toda esta serie para Panini. Está muy bien la traducción de Beto. Y el arte de el maestro Rizzo, Eduardo Rizzo, está súper chido, porque también maneja una paleta de colores. Como gran parte de la historia sucede en el campo, en esta zona rural, son unos colores naranja, azules, morados, muy constantes, que también como que nos ayudan a darnos una idea de la época en la que transcurre esta historia. Y si han visto el trabajo de Rizzo en 100 Bullets, podrán más o menos darse una cuenta pues de las composiciones muy atractivas que ofrece en Moonshine, y de el manejo, ¿no?, del alto contraste, la capacidad de dibujar expresiones muy interesantes en sus personajes con pocos trazos, o sea, sin ser demasiado detalladas y meterles demasiados saturados o demás, como una línea muy clara. En verdad no tiene desperdicio. Cada uno de los tomitos está circulando, veo que el 1 salió en 229 pesitos, y igualmente que el tomo número 2. El primer tomo se titula A la luz de la luna, y el segundo es Tren de miseria, que es como que el segundo arco de esta aventura. Yo en lo personal, la verdad, lo he disfrutado mucho, y lo que hice como para ambientar mi lectura fue, iba en el metrobús, en el metro, poner ahí en Spotify un poquito de blues, y en verdad sí le da un kick a la experiencia de leer Moonshine. Con un poquito de blues le da ese saborcito muy sabrosón. En verdad no tiene pierde. Échenle ahí, aviéntense el tomo 1. Seguramente lo encuentran en los Panini Points. 229 pesos, vale cada centavo. Si quieren una buena historia con muy buen arte, y aparte quieren ver gore del bueno, ¿qué? ¿Caca? Quieren más bien exceso de sangre. Moonshine está bueno, porque con hay más de un hombre lobo en escena, lo vamos a dejar así, y los descabezados y los desmembramientos están a la orden de la luna, porque iba a ser al orden del día. Está bastante chido. No les comento más de este tomo para que en verdad pasen a buscarlo, dense una oportunidad. Creo que no me podrán decir que les mentí. Ya si compran el 1 y no les gusta, me atreveré a decir que aplicaremos la garantía Comicase. Si no te gustó, hay devolución. Te pasamos el teléfono en Panini y después decir: oye, está muy gacho tu cómic, regrésame mi dinero, porque Jorge Tobalín dijo. Así le podemos hacer. Chéquenlo, a ver qué les parece. Como les decíamos, la próxima semana Luis nos va a platicar un poco de Red Menace. Todavía no sabemos de qué nos va a platicar exactamente Beto Calvo, que siempre está muy al tiro, muy al día en sus lecturas comiqueras, y tanto lo nuevo como lo viejo también lo domina, pero podemos apostar que será algo de mucho interés. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Joaquín. Lo que te iba a decir, ¿Joaquín o Joaquín? Pues muy bien, muchas gracias. Yo a lo mejor le echaré un ojo. Ahorita ya estuve ojeando el tomo 1, y sí, la verdad, el arte está muy bonito de Rizzo. Como decías, muy limpio, con mucho alto contraste, bastante seriezón, pero se ve bastante, bastante bueno. Pues, sin más, creo que ya es momento de despedirnos. Estamos tratando de ajustar bien los tiempos para que sea un podcast de alrededor de una hora, que no tengan que padecerlo por más tiempo, porque luego nos extendemos y pues no queremos hacer aquí una especie de... Ajá, no queremos soltarla así en la mesa, ¿no? A lo mejor a alguien no le gusta. A lo mejor hay veganos. A lo mejor hay veganos. Entonces, pues ya, nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Seguramente ya estarán los otros miembros del equipo, si es que no se les atraviesa algún otro inconveniente o compromiso. Y pues yo me despido, yo soy Waco, me encuentran en mis redes sociales como Sky Waco, Facebook, Twitter, Instagram, o Instagram también como Bitácora de Waco. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Por mi parte, Jorge Tobalín, El Tobalo en Twitter, Jorge Tobalín en Instagram. Por ahí también los esperamos. Recuerden ponerle atención a este podcast y contestar la trivia o lo que se nos ocurra que vamos a sacar en estos días, para que ya sea que se lleven a casa el TPB con los primeros números de Common Grounds en estado de 10, porque así lo conseguimos en un reciente viaje allá a Comic Con, o también el mini print de Batman 80 aniversario firmado por el maestro Kurt Busiek, co-creador de Astro City y otras muchas obras muy interesantes, entre ellas pues Marvels, por ejemplo, también, y firmadito por Kurt Busiek. Así que pongan atención. Sería todo por esta ocasión. Eso fue Verso sin Esfuerzo. Nos despedimos sin más y nos encontramos de nueva cuenta la próxima semana en un episodio más del poderoso podcast Comicase. ¡Abur!